Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, va fer una parada en el seu camí a les illes Trobian. I és que en aquells temps en què no hi havia avions per arribar al Pacífic Occidental, s'havia de passar pel canal. Bailando con los sentidos y el corazón. Morena, no se lo cuentes a nadie que llevo el mono de cobarde. Te canto los poemas de papel. Canciones de papel. Canciones de papel. Canciones de papel. Canciones de papel. Canciones de papel. Canciones sin papel. Canciones sin papel. Y si se acaba la mayonesa, yo te dejo el bote ketchup. Y si se moja la camiseta, yo te arrimo el radiador. Bonita, pero esa cosita no te la escondas. Buscando caricias de papel. Canciones de papel. Canciones de papel. Canciones de papel. Canciones de papel. Canciones de papel. Canciones sin papel. Canciones sin papel. Corriendo contigo, pero solo hasta tu puerta. Brindando sin un motivo más que seguir. Minero, ya no hay carbón en la mina, ni besugos en el mar. Yo pidiendo caricias para olvidar. ¿Y el qué va a ser? Tus besos de papel. Tus besos de papel. Tus besos de papel. Canciones de papel. Canciones de papel. Canciones sin papel. Canciones sin papel. Tardes a todos y a todas. Estamos en Radio Contrabanda 91.4 FM de Barcelona, Radio Libre y No Comercial. Este es tu programa Nómada Sin Tópico. Vamos a despegar en breve. En breve vamos a explicarles qué contenidos tenemos aquí, invitados, invitadas. De momento escuchamos nuestra sintonía de Nómada Sin Tópico y en breve estamos aquí con gente muy linda que estamos en la cabina. Desde el principio con la verdad acuesta, me acuesto con lo mismo y digo que ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Soledad aún se prolonga. Como un extranjero, no siento ataduras del sentimiento y me iré. De la ciudad. Duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad. Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde Radio Contrabanda, aquí desde el 91.4 de FM. Los que se quieran poner en contacto con los que hacen este programa pueden llamar al 93-317-7366 o escribir a nomadasintopico@gmail.com. Esta tarde tenemos aquí varios artistas que nos van a amenizar en este estudio esta tarde del día 4 de diciembre. Y tenemos aquí a Willow, a mi lado, que es un artista colombiano. Buenas tardes. Buenas tardes, Willow. ¿Cómo te presento? ¿Como trovador? ¿Como cuentista? ¿Como...? Bueno, soy cuentero y sí, cuentacuentos, que le dicen aquí. Cuentacuentos. Sí, pero vengo del mundo del teatro, todo lo que es las ramas teatrales, animación sociocultural, socioteatral. Soy formador de monitores y directores de tiempo libre y actor y mimo. Muy bien, perfecto. Y luego tendremos también la suerte de contar durante toda esta tarde con el artista Marcelo Costas, que nos ha traído... Acosta. Que nos ha traído aquí un montón de duendes en cajitas pequeñas y los está aquí armando para poder... Bueno, ya los iremos escuchando a lo largo de todo el programa durante esta tarde. También tenemos... ¿Qué más tenemos, Gabo? Bueno, os hago un pequeño resumen porque hoy el programa está cargadito de contenidos. Vamos a tener el gusto de compartir con Willow y con Tamaya también, que está por aquí. Puedes saludar, Tamaya, si quieres. Sí, sí. Hola. Y bueno, pues Willow nos va a compartir sobre un proyecto que está creciendo en Barcelona con unos compañeros artistas, el Giro de la Baldufa. Nos va a hablar un poco de este proyecto y de los sueños y ensueños y utopías que están desarrollando estos artistas, ¿no? Sí. Por aquí por Barcelona. Como bien ha dicho Elena, también tenemos a Marcelo, que nos va a amenizar con su música y sus duendes que están en las maquinitas que nos está armando. Tendremos a Muna, que nos va a hacer una nota sobre México, el ataque a Norma Andrade. Y bueno, también tendremos a Angelito desde la distancia, que se nos fue. Seguramente estará de viaje en autobús, sí, por San Cristóbal. Y bueno, pues nos ha enviado un audio sobre LabDo, ya veremos qué es eso en la TIC social. Y bueno, y como hemos dicho, tendremos aquí un poquito de música. También tendremos una entrevista a unos compañeros de las Islas Canarias, activistas en pro de los derechos humanos de los saharauis, que se van a informar un poco de cómo está la situación. Sabéis que aquí en Nómadas Sin Tópicos informamos de cuando se desalojaron los campamentos de Xeim y Sik. Hace unos meses, que habían 20.000 personas y fueron echadas muy violentamente y hubieron muchas persecuciones y también hubieron asesinatos por parte de las fuerzas de inseguridad del Estado represor marroquí. Y bueno, pues actualmente hay 23 personas presas por el gobierno marroquí por esas denuncias de los acampados estaban muy cansados ya de aguantar muchos años de represión, muchos años de no ser admitidos como personas con pleno derecho, ocupado su territorio en el Sáhara. Pues bueno, con nuestro compañero hablaremos un poco de estos 23 presos políticos que van a ser juzgados por tribunales militares. Y bueno, también tendremos conexión con Zapateando, que hoy nos han preparado una entrevista con Antonio Díaz Velázquez, padre de Antonio Díaz Santís, Tzitzil, injustamente preso, integrante de Solidarios de la Voz del Amante. Ya veremos. Vamos a tener esa conexión más adelante. Y bueno, pues estamos despegando en Nómadas Sin Tópico. Los duendes están armando por aquí. Estamos afinando la maquinaria y bueno, pues vamos a empezar con el Giro de la Baldufa con Willow Arunategui en medio minuto después de esta semipausa musical que vamos a tener a continuación. Por tu amor, si no tengo nada que perder, si no me lo das tú, otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien, porque sin amor yo no vivo, soy como el niño desaparecido, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado, los asesinatos sin testigos, no mendigo, solo pido porque tengo mucho que ofrecer. Ahí está el placer de saber ese ruido, aunque me equivoque, todo vale, en mi mente en vilo desde el principio, con la verdad acuesta, me acuesto con lo mismitico que me levante. Lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron los viejos y viejas que escuché. Déjamelo hacer, yo creo que está bien. Nunca es tarde para rectificar, tú y yo lo podemos hacer. Pierdo esta carta, pero estoy en el andén. De aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Pierdo esta carta, pero estoy en el andén. De aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en un potente veneno. Este calor profundo de Ritter solar. Bien. Pues aquí seguimos en Nómada Sin Tópico. Vamos a conocer un proyecto y un compañero que nos va a presentar el mismo proyecto. William, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, espera, que no te puse subido el audio ahora, como dice, ¿puedes repetir? Muy bien, de verdad que sí, muy contento de estar aquí y poder contar un poco sobre este proyecto que llevamos ya, que es un proyecto de artistas, que es un proyecto de formadores, un proyecto de pedagogos. Uy. Que nos hemos reunido para llevar un poco de lo que sabemos a pueblos colombianos. Oh, cuántas cosas. Y bueno, como un poquito, cuéntanos qué hacen el Giro de la Baldufa, cómo nace, por ejemplo, cómo nació, cómo se encontraron, cuántos son. Nació en Suiza la idea hace un año más o menos, un año y medio, y esto de crear como un grupo que pudiéramos ir a Colombia y bueno, visitar los pueblos, que ya se ha hecho de otra manera, pero nosotros los que nos movía era el intercambio cultural, el ir simplemente como a compartir nuestro trabajo. Y casi siempre se va a compartir el trabajo, se va a dejar, pero pocas veces uno se tiene el tiempo para recibir lo que la gente también hace. A mí personalmente, sí, también cuando voy, trabajo allí y doy los talleres, y sobre todo en las ciudades. Pero cuando pensé en pueblos, dije, es que ahí es donde está la sabiduría popular. Uh-huh. Es que ahí es donde también se puede aprender. Y entonces le comenté a algunos amigos, uno es mago, que es el Luis Egea, otro que es especializado en juegos tradicionales y cultura popular, que es Jordi Viernes. Dos chicas que hacen danza, que es Jessica González y Alejandra Pavón. Un chico que trabaja lo que es la fotografía y es periodista. Y otro amigo que es Alfredo Cohen, que trabaja las audiovisuales en proyectos comunitarios y sobre todo de integración social con jóvenes en diferentes colegios e institutos. Y más que eso, entonces nos reunimos entre todos y comenzamos, y también Javier Manjarres, que trabaja con materiales de desecho y sobre todo con vestuario, recuperar vestuario. Y dijimos, ¿por qué no vamos a Colombia? Y llevamos todo eso en pequeños talleres. ¿Y por qué no se lo damos a la gente de los pueblos? Y a cambio, que quizás la gente nos dé algo de qué reutilizan esos pueblos. ¿Cómo son los juegos en esos pueblos? ¿Cómo es la música? ¿Cómo es los proyectos populares? ¿Qué proyectos comunitarios tienen ahí y que podamos reaprender? Y bueno, todo el mundo ha estado de acuerdo y comenzamos a mirar la manera y a través de unos amigos que también tienen una pequeña agencia allí, agencia cultural, dijeron, pues mira que nos interesa esto. ¿Por qué no lo hacemos aquí en el Valle del Cauca, que es la región cuya capital es Cali, la tercera ciudad de Colombia? Dijimos, hagámoslo aquí en esta región. Y comenzamos a lubricar maneras de cómo hacer ese trabajo en equipo. Y bueno, en este momento se está haciendo todo como la primera exploración a nivel regional. Y nosotros, mientras tanto, nos quedaba la tarea de buscarnos cómo vamos a ir hasta allá, porque de todas maneras cada pasaje cuesta 1.100 euros y no es fácil. En Suiza la gente podría, porque gana un poco más, podría decir, yo saco los 1.100 euros y hasta me pago el viaje y hasta pago los pasajes y los desplazamientos. Y nosotros lo que estamos diciendo es, mira, vamos a intercambiar, lo único que pedimos es que nos acojan, que nos traten bien, que nos den todo, o sea, que nos comida, dormida y todo esto, y desplazamientos entre las regiones. Y a cambio nosotros ponemos todo trabajo. Así que ellos se encargarán, estos amigos allá en Colombia están encargándose de mirar estas posibilidades y nosotros de buscarnos la manera de financiarnos el viaje, que son 10.000 euros. Ajá. Y bueno, en estas estamos y hemos hecho ya un cabaret. Claro, porque el giro de la baldufa pretende ser un intercambio en Colombia, pero aquí también está habiendo un intercambio muy importante. Sí, porque está la gente con ganas de cómo participo de ese giro, cómo puedo ayudar. Y entonces esto también nos ha ido dando ideas. Y este año, que apenas como es el lanzamiento, pero pensamos que si funciona como tal y como lo deseamos, el próximo año también queremos hacerlo a nivel, comenzar aquí mismo en Cataluña. Y justamente dijimos, bueno, tiene que ser como un tour, tiene que ser como una gira, pero para eso también somos, todos vivimos en Cataluña, qué bueno sería poder también decir, sí, Cataluña tiene que ver mucho con esto, porque es ahí donde vivimos. Entonces, por eso le pusimos así, el giro de la baldufa. Baldufa, que significa trompo o peonza. Y en esas estamos dando giros para meter cada vez más gente, y la verdad es que a partir del cabaret que hemos hecho el 25 de noviembre, y la verdad que hemos tenido una buena repercusión en el teatrico de la Riereta, que normalmente caben 80, 90 personas y han llegado más de 100, entonces la verdad es que nos ha dado mucho ánimo, y ahora estamos en lubricando otras posibilidades. Tenemos una jornada de terapias corporales, por ejemplo, que estamos preparando. Cuenta, ¿cuándo va a ser eso? Pues las terapias, el segundo cabaret posiblemente será a mediados de enero, y una semana después será las jornadas de terapias corporales, en que incluye teatro, que incluye masajes, que incluye danza folclórica contemporánea y juegos tradicionales. Y sí, sí, sí, y queremos hacerlo durante una tarde. Y fuera de eso, bueno, estamos mirándola ahora en diciembre. Sabemos que se vienen los festivos, que se vienen las navidades, que la gente está pensando en otras cosas, pero pensamos que hacia finales de enero, de diciembre mismo, estamos confabulando. Todavía no sabemos, tenemos ideas, pero tenemos que escogerlas esta semana. Uh-huh. Para aprovechar todo ese impulso que nos dejó el primer cabaret, toda esa energía que nos dejó la gente y que además quedó tan entusiasmada, tan contenta. Y aquí Tamaya fue una de las que colaboró muchísimo ahí en el giro de la baldufa también. Tamaya es mi hija y bueno, ella era la encargada de entradas, de controlar en la entrada allí. Quien entra, quien también entra, ¿no? Exacto. Entra, sí, sí, sí. Lo importante es esto, ¿no? Y en esas estamos, no sé. Pensamos que es bueno también ir y no solamente dejar, sino venir con todo eso. Y como tenemos un fotógrafo y un equipo de audiovisual, pues vamos a registrar cada momento. Uh-huh. Porque la idea es que al final podamos también mostrar esto aquí y decir, mira, allí se trabaja esto de tal y tal manera, y quien quiera puede utilizar el material. O sea, no va a ser exclusivo de la baldufa, sino que también poderlo mostrar en escuelas donde la gente lo requiera. Uh-huh. Y bueno, en el futuro, ojalá que pudieran venir dos, tres personas. Muchas ideas, ¿no? Sí, muchas ideas. Desde luego que va a compartirse con el giro de la baldufa no se queda igual. Hay un antes y un durante y un después, pero el durante, qué rico. Durante, yo creo que es justamente mostrar lo que somos capaces de hacer, lo que sabemos, y justamente el cabaret era mostrar lo que cada uno sabe, aparte de dos amigos que nos colaboraron muchísimo, Ameno Clown y Camille Grob, que hace clown, y Camille que hace acrobacia. Pero el resto era el equipo de... y Adolfo, que también baila milonga. Pero el resto era el equipo de la baldufa. O sea, que material hay. Para seguir girando. El giro de la baldufa, audiovisual. Sí, me imagino, además, a medida que vayan girando, como irán recibiendo, irán intercambiando, cada vez habrá mucha más... mucho más motivo, ¿no?, para seguir intercambiando cada vez más. Sí, por ejemplo, un amigo dijo, un amigo que ha sido alumno mío, y me dijo, mira, me llamó y me dijo, yo soy musicoterapeuta y también hago el máster de musicoterapia, o sea, yo soy el que lo propongo. Es que yo quiero de alguna manera, si yo quiero, puedo intervenir en ese día corporal que ustedes estén programando. Sí, sí, bueno, mira, aquí traje unas sedes de mi trabajo. Musicoterapia, y os quiero aportar. Y también el día en que se haga eso, yo quiero estar ahí. Y luego gente que dice, oye, también si necesitan colaboradores, porque siempre se necesita para cada actividad, se necesitan mucho al colaborador, sobre todo para que la gente se sienta bien y para que las cosas salgan bien. La verdad es que, por ejemplo, tenemos a un masajista muy bueno, que es Pablo Bozzo, que hace parte también del Giro de la Baldufa y que trabaja lo que es un masaje chino y californiano, además de las técnicas de Qigong y Tai Chi. Y él estará allí también presente. Y bueno, él me decía, a mí lo que me interesa es cómo la gente, qué sabe a nivel de curación en Colombia. Uh-huh. Y va con esta expectativa también. ¿Cómo será un masajista? Que ya no le decimos masajista. ¿Aló? No, ahí le decimos sobador, porque cuando alguien se tuerce alguna cosa es un sobador, ¿no? Eso de masajista, eso es más estilizado en las ciudades. Pero está también el yerbatero, el chamán. ¿En Colombia? Sí, en Colombia. Entonces, porque todavía en los pueblos, a pesar de que ya nos han inundado de farmacias y todo, la gente se cura con remedios caseros. Uh-huh, claro. Y ahí está la sabiduría popular. Esa sabiduría, ¿no? Sí. Al contrario. Sí, y también de todo lo que a nivel popular, y muchas veces uno no se piensa que en un pueblo recóndito puede haber algunas cosas que uno no lo sabe aquí, ¿no? Y que se trabajan de otra manera. Uh-huh. El Giro de la Baldufa es un proyecto que, bueno, que te cuida, que te arropa. Que te cura. Que te cura. Que te relaja. Que te divierte. Con mucho amor, con mucho humor también. un proyecto que comparte sabiduría, con humildad. Joder, me dan unas ganas de ya, pero dime ya cuándo, dirección, fecha y... Nos pueden seguir en nuestro blog, que sí. Es el giro de la... www.com... No, perdón, los blogs no llevan... No. Es... http. /. Exacto. Giro de la Baldufa. Giro la Baldufa. Giro la Baldufa. .blogspot.com. Exactamente. Y ahí pues se puede saber de qué. Ahí nos pueden seguir. Seguirles. Y... Ahí estamos a diario, hoy, cada cosa que estamos haciendo, incluso poder ver lo que se hizo en el cabaret, cómo cada cosa, y también empaparos de cada. En qué consiste y de qué manera podrían colaborar, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Nos mueve más las ganas. La voluntad, el compartir y sobre todo, por ejemplo, los que van de Cataluña y del resto de España, que son unos 4 personas, pues no conocen nada, así, es decir, no han estado en Colombia, les llama mucho la atención y esto es la curiosidad de qué es esa Colombia, de que todo el mundo habla, qué hay, cómo es, porque siempre la gente tiene la imagen de ¡me puede suceder algo! Me van a secuestrar apenas baje del avión. La imagen de los medios de comunicación, ¿no? Lo de siempre. Sí. Me van a secuestrar, me van a hacer algo, me van a llevar la guerrilla y resulta que no, que hay mucho, hay otra realidad, ¿no? Uh-huh. Y en los pueblos yo creo que es una manera de moverlos. Claro que sí, no se puede negar que hay un... hay una realidad, hay una guerra de 50 años. Pero que hay otra Colombia, que es la mayoría de la gente, que está harta de la guerra, que trata de vivir lo mejor posible y trata de vivir el presente con un impulso hacia el futuro, aunque sea inmediato. Y eso es lo que justamente queremos a través del Giro de la Baldufa, acercar dos realidades. Una la catalana, donde tenemos otras posibilidades, donde tenemos otras necesidades, pero también esa otra Colombia que sería como cualquier otro país de América Latina, que tiene otras posibilidades y que tiene otros sueños, pero que en el fondo soñamos muy parecido. Sí, sí. Qué lindo, qué bonito. Bien, pues... Fantástico. Jolín, el Giro de la Baldufa, vamos a estar ahí conectados para ver cuándo va a ser la próxima, porque desde luego cada vez que hacéis una, cada vez es más, la onda llega más lejos, la gente sale más encantada de estos espectáculos y bueno, pues oye, pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, yo creo que lo bueno sería es de compartir lo que vamos a hacer allá y mostrarlo Para ello también puedo aprovechar de dar una publicidad de mi, de, claro, de mi trabajo. Y saludar a la familia, así que... Saluda a mi mamá y papá. No, pero sí, el próximo sábado estamos... Tú también, ¿no? El Duende, ya nos contarás que también estás ahí contando. Pues yo estaré muy cerca de donde está contando el Duende. Yo estaré en el bar Libélula. Estamos ahí contando cuentos. Y se va a llamar Cuentos de Ayer para Oído de Hoy. Porque son cuentos muy de bueno. Esas que se contaban antes, pero que tienen algo de hoy. Esos absurdos personajes, situaciones especiales, y será en el Bar Libélula que está en la calle Reina Amalia número 28. Comenzaremos a las 9:30 y no sé, podéis invitar a todo el que sea, por favor, también ir a ver al Duende. Pero aquí tenemos es que, una semana apretada, ¿eh? Exacto. Y aquí es que no la entrada y la salida son gratuitas. Así que pueden invitar a todo el que quiera. Eso es importante, y luego, que lo digas. Exacto. No, porque a veces te dicen la entrada es gratuita, pero no te cobran al salir. Ya está. No, esto no. Es entrada y salida es gratuita. Sí. Perfecto. Pero ahí tenéis también otras posibilidades con el Duende y todo eso. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Y tienes algún cuentito de regalo para los oyentes de Nómada Sin Tópico? Cortito. Ay, sí. ¿Tienes alguno que te venga ahora? Yo creo que uno de los sueños, es uno de los que más me gusta, dice... Este sucedido, dicen en el pueblo de Don Verídico. Este sucedido, dicen en el pueblo que él mismo construyó. Y es que en el pueblo se hablaba, y más exactamente en el boliche se rumoraba de la existencia de un tesoro que de seguro estaba escondido allá en la última casa de aquel pueblo. Esa casa donde vivía aquel viejito calandraca que contacto alguno no tenía. Cada fin de mes, el viejito que ya estaba en sus últimas se levantaba de la cama, se colocaba el mejor de sus trajes y se iba a cobrar a la capital. A cobrar su pensión. Pero en esta oportunidad, aprovechando de su ausencia, unos ladrones venidos de Montevideo, pues, le allanaron la casa. Y buscaron, rebrujaron con tal de encontrar el famoso tesoro. Lo único que hallaron en el sótano fue un baúl viejo cubierto de periódicos y de mantas. El enorme candado que protegía el baúl resistió la embatida de las mejores ganzúas profesionales. Así como no lo pudieron abrir, se lo llevaron. Y cuando estuvieron lejos, pues al abrirlo, descubrieron el famoso tesoro. El baúl estaba lleno de cartas y más cartas de amor que aquel viejito calandraca había recibido a lo largo de su larga vida. «¡Las quemaremos!», dijo uno de los ladrones. «¡Que no, que son cartas de amor!», repuso el otro. «¿Y eso qué? De todas maneras las quemaremos». «¡Que no, que son cartas de amor!». Y discusión que viene y discusión que va, hasta que se pusieron de acuerdo. Las devolverían, sí, una por una. Una por semana. Desde entonces, cada lunes al mediodía se veía al viejito calandraca correr loma arriba y allá en lo alto de la loma esperar ver en el horizonte la figura del caballo que traería al cartero. Y como este ya sabía, le traía su carta preparada en la mano. ¡Qué ilusión! ¡Cuánto fervor! ¡Cuánta emoción al abrir cada carta! Al leer cada letra y sentir revivir cada momento vivido. Aquel hombre vibraba de solo sentir aquel momento que volvía en sí. Y dicen que tanta era la emoción, tanto era el amor, que aquella incluso en el aire, allá en las nubes, San Pedro alcanzaba a escuchar los latidos de ese loco corazón lleno de alegría de recibir palabras de mujer. ¡Qué bien! Oh, ¡bravo, bravo! ¡Wow! Este Willow que nos ha deleitado con un cuento, el viejo calandraca. El viejo calandraca. Wow. Bueno, pues aquí lo tienen, abuelo. ¿Te puedo contar uno que por supuesto, ¿sí? otro, vamos. Es que me lo contaron hace poco. y me parece que va muy bien con lo que a veces creemos, ¿no? Yo creo que la crisis, a mí siempre me han gustado estos momentos de crisis, aunque los artistas son los... lo que nos sentimos, pero a la vez nos da la oportunidad de inventarnos más cosas, ¿no? De volver a tierra, para mucha gente, de volver a sentirnos que somos gente común y corriente, todos. Que nos inventamos títulos, que nos inventamos estatus, que nos inventamos diferencias sociales o económicas, pero que seguimos siendo seres humanos. Y seres humanos con una sensibilidad que a veces se nos pierde por muchas cosas. A mí me encantan esos momentos de crisis, y porque volvemos a sentir que siempre estamos aprendiendo. Y dice que había un monje que había aprendido, se había ido a los mejores templos a aprender el canto de los monjes tibetanos. 20 años había pasado el monje, aprendiendo la técnica a la perfección, sabiendo los mejores cantos, los mejores ejercicios y siendo destacado en cada cosa. Cuando terminó los 20 años, se devuelve a su terruño, a su casa, a su pueblo, y en el camino va pasando por una laguna y de pronto oye cantar a alguien. Pero cantaba tan mal, quien cantaba, que el monje no puede soportar seguir. Así que dice, no, tengo que ir a decirle qué mal que canta ese monje que está cantando. Así que busca en la orilla y encuentra una barca y se dirige a la isla que está en medio de la laguna. Y sí, efectivamente, hay una casita y allí hay un monje regordete, un monje sonriente que sigue cantando y cantando aunque desafine. El monje se le acerca y le dice, hermano, es que no me pude aguantar las ganas de venirte a decir que sí, que tú tienes muchas ganas de cantar, que de verdad, sí, podrías hacerlo, pero es que cantas tan desafinado. Y el monje regordete le dice, mira, es que si tú me enseñaras, y el otro le dice, claro, bueno, yo puedo ir a intentarlo. Y aquella tarde intentó durante toda la tarde enseñarle los mejores ejercicios y afinar la técnica, y por más que se esforzaba el monje, desafinaba y desafinaba. Al final de la tarde le dijo, mira, ¿sabes qué? Es que me tengo que ir. Pero ¿sabes qué? Sigue practicando estos dos ejercicios que yo te he dado y quizás en 20 años ya aprenderás a cantar. El monje sonriente le dice, ah, bueno, hermano, qué bien. Y el otro se monta de nuevo en la barca y cuando ya está llegando a la orilla, ve cómo el otro lo llama, voltea a mirar, y cuál no sería su sorpresa cuando lo ve correr por encima de las aguas para acercársele y decirle, muchas gracias, hermano, por enseñarme. Importante la humildad. La humildad. Sí, porque tampoco sé tanto. Yo solo sé lo que otros me han compartido y todo lo que me queda por aprender, ¿verdad, Willow? Exacto. Qué bonito. Qué bonito, vaya, vaya. Y estamos como... Bueno, es que estos nómadas sintópicos son muy emocionantes, ¿eh? Vaya, vaya, qué maravilla, oye. Vamos a ir cerrando esta entrevista. La verdad que es una gran alegría tenerles aquí, pero es una pena porque se nos acaba el tiempo, se nos viene encima y hay más contenidos. El Giro de la Baldufa, un proyecto audiovisual, mágico, danzante, donde encontrarás un vestuario impactante y a la vez sencillo, porque está hecho con materiales reciclados, pero de una belleza espectacular. Mimo, cla, una acrobacia, milonga, intercambio, aprendizaje, Colombia, Cataluña. El Giro de la Baldufa, un proyecto en el que vas a aprender mucho y en el que ellos se van a enriquecer. Pero también, bueno, con todo se va a dar una bomba de amor que te cagas, ya verás. Enriquecer a nivel cultural. Enriquecimiento cultural. Que es el que queda, ¿no? Que es el que no, se hace burbuja. Sí, es el que no tiene precio, en el fondo. Si lo ponéis en Google, así simplemente sí. Aparecerá, ¿eh? Si ponéis en por internet, http://girolabaldufa.blogspot.com. Y bueno, Willow, también nos has compartido que el día... ¿Vas a contar cuentos en el Bar La Libélula? ¿Qué día? ¿El día 18? No, el 10. El 10 de diciembre a las 9 y 30. A las 9 y 30 en Bar La Libélula. Llega temprano porque el aforo es limitado. Sí. Y os aseguro que os pasaréis muy bien porque el lugar es también precioso. Uh-huh. Ahí nos vemos el 10 de diciembre en Reina Amalia 18 a las 9 y 28. Media. 28. No, no, no, no, la 28. Yo que estoy. Bueno, pues ahí nos vemos el día 10, sí, a las 9 y media del Bar La Libélula. Cuentos y... Y es que va a ser muy especial porque vas para pre-celebrar mi cumpleaños. Mm, muy bien. Ya sabéis, si queréis conocer a Willow, disfrutar con sus cuentos. Junto con Miguel Lorea. Y además con Miguel Lorea, que es un músico espléndido. Pues ya sabéis, y además, bueno, pues ya si no está de más, nos invitas una chelita que va a cumplir años. ¡Exacto! Bueno, Willow, muchas gracias. Muchas gracias, compañerita. ¿Sí? ¿Te quieres decir algo? ¿Tamaya? No. Tamaya, saluda, no, venga. Está encantada. Está un poco nubilada. Sí, bueno, pues aquí estamos. Aquí seguimos con. Bueno, seguiremos que nos acompañaron un ratito más, Willow, sí, y Tamaya. Sí, me encantaría escucharlo. Sí. A continuación vamos a escuchar a los duendes y a Marcelo con sus duendes tecnológicos. Y eso será en breve. Seguimos en Nómada Sin Tópico. Muchas 91.4. gracias. Gracias, Willow. Y gracias a todos que nos han apoyado y seguirán apoyándonos. Gracias. Gracias. Hasta ahorita. Seguimos. Gracias. Bueno, a ver. Momento. Esto es lo que tienen los directos, ¿no? Que a veces le das aquí al play, ¿no? Y suena, en vez de sonar la cancioncilla, suena mi móvil. Bueno, en fin, lo que tiene. A ver, ¿seguimos? En breve, ahora sí. Venga, suéname, sí. Pues seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, 91.4 FM de Radio Contrabanda, tu radio libre y no comercial. Estamos con Marcelo y unos cuantos duendes por aquí, Marcelo. Pues así, estoy aquí con mi banda de duendes. Buenas tardes a todos, yo soy Marcelo Acosta, un músico que antes tocaba con humanos y ahora toca con duendes. ¿Cómo es eso? Bueno, son una serie de amigos que me acompañan, que viven aquí en una serie de aparatos electrónicos. Los duendes con los que toco, bueno, antes vivían en la naturaleza, ¿no? En contacto con los árboles, con las praderas, con los valles, con las montañas. Y bueno, y se mudaron a esta serie de aparatos que me acompañan. Pero si querés, uno de ellos te lo va a contar mejor. A ver, a ver. Hola. ¿Me escuchó? Pues bueno, como decía recién el músico Marcelo, nosotros somos los animales que antiguamente vivíamos en contacto con la naturaleza, en los bosques, en los valles, pero a raíz de la acción de los humanos que durante miles de años han decidido la suerte de los seres que habitan este planeta y últimamente el planeta mismo, los hemos tenido que fuera de la luz. Por eso es que ahora los duendes habitan en los circuitos electrónicos de todos los aparatos electrónicos que el ser humano no para de crear y que otros humanos se crean de ser policiales. Tal es así que ahora los duendes viven en los circuitos electrónicos de tu teléfono móvil, tu reproductor de música, tu ordenador, tu disco duro. Si en algún momento notas que alguno de estos aparatos no funciona bien, lo más probable es que seamos alguno de nosotros haciendo alguna de nuestras travesuras. La adaptación no ha sido fácil porque, claro, hemos tenido que recurrir a nuestros conocimientos de alquimia y magia para poder adaptar esta nueva realidad. Simplemente para hacerla más confortable y que no sea tan diferente a nuestro plan anterior. Claro que estas modificaciones han traído cambios en la vida de los humanos. Aunque no es muy habitual que nosotros tengamos disculpas por las molestias ocasionales. Bueno, estos duendes sí, malvados, son, ¿no? Pero son buena onda. O sea, hay un estereotipo, se piensa que los duendes son malvados, pero no, son buena onda. Hay que tratar con los duendes. Llevarse bien con ellos, porque si me estropean ahora la maquinaria nos quedamos. No te estropean. Les gusta liarla, hacer una travesura, porque imagínate, se aburren todo el día ahí adentro. Oye, y a veces los duendes se meten dentro de uno, porque yo a veces he sentido cosas como estas que les pasan a los duendes y me dan ganas de liarla, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Se meten dentro tuyo si tú les abres la puerta, así que tú eres responsable de ello. O sea, si tú no les abres la puerta, ellos no pueden meterse. No, pues entonces bienvenidos sean. claro, te ofertan un fondo. Oye, Marcelo, ¿y por qué los sabios duendes? Bueno, los sabios duendes es un nombre que me acompaña a mí desde siempre. O sea, yo, bueno, hace 25 años que me dedico a la música. Y, no sé, una vez apareció ese nombre, los sabios duendes. Y me quedó ahí como que en algún momento iba a tener un grupo que se llamaba Los Sabios Duendes. Y desde siempre me gustó la electrónica y jugar con el sonido. ¿Ves? Ahí está. Algunos ya está liándola. Ya estoy en un duende por aquí. Exactamente. Me gustó la electrónica, experimentar con el sonido, ¿sí? Yo, bueno, en realidad tengo formación académica, vengo de tocar jazz y tal. Y yo esto de improvisar y de hacer música con sonidos y con los aparatos electrónicos, lo hacía o para mí o cuando salía, o sea, la oportunidad. Y es como que en este último tiempo me di cuenta de que tenía un proyecto que, como todo en la vida, ¿no? Si lo trabajás y empieza a evolucionar, bueno, estamos ahí dándole a este proyecto. Y los sabios duendes un poco es esto, como explicaba el duende recién, ¿no? Es un poco jugar con, con que ahora los duendes viven en todos estos aparatos que me acompañan. Aparte, bueno, como he tocado con muchos músicos y muchas bandas, con ellos no hay problemas de horario, siempre vienen a los ensayos, estudian las partituras, es así. Los sabios duendes, oye, vale, sabemos que bueno, que ellos vivían en el bosque, que decidieron pasar a las máquinas porque es que no llegaban a nosotros, sino no estamos. Porque el ser humano se está cargando la naturaleza y porque cada vez quedan menos espacios verdes. Entonces dijeron, ¿qué es lo que está creciendo? Los aparatos electrónicos. Entonces allí vamos. A lo mejor es una estrategia que usan los duendes para recordarnos que la naturaleza sigue estando ahí y que vivimos en ella. Ah, no, sí, no, seguro. Allí quedan algunos. Están ahí vigilando la cosa, totalmente. Uh-huh. Bueno, y cuéntanos un poco, ¿qué historias cuentan tus letras? Bueno, yo no canto, o sea, lo que hago es una práctica que se llama spoken word, que es un poco contar historias encima de la música o simplemente contar historias. Y un poco la performance de los sabios duendes juega un poco con esto de que es real, ¿no? De si realmente es real lo que vemos cada día, si realmente es real lo que estoy viendo cada día, si realmente esto es real o es un sueño. Uh-huh. O es un sueño de alguien o una broma de mal gusto. A ver, deja que me pellizque. ¡Ay! Pues duele un poco, igual que me lo creo. ¿Y tú estás seguro de que ese pellizco es real? A ver, no sé, igual si nos llama alguien al programa, me creo que sea real esto y que no esté hablando yo solo, ¿no? Oye, pues vamos a recordarlo por si acaso. Si esto es real, por favor, llámanos. 93-317-7366, Radio Contrabanda, por favor, llámanos porque yo estoy ya empezando a dudar. 93-317-7366. Bueno, ahí quedó. Igual llaman, igual no llaman. Y si es igual, sueño, aunque llamen, uh-huh, seguimos sin creer si realmente es real. Porque todo puede estar orquestado de una manera que no sea realmente real. Yo creo que si es un sueño, igual ahora mismo, qué bonito este sueño, pues estar aquí. Ah, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Yo no estaba diciendo que no sea bonito. Oye, ¿podemos escuchar una canción o un tema de los... Por supuesto, a eso han venido los duendes, por supuesto. ¿Qué ahí dicen vamos. Los duendes? ¿Es que ellos están de acuerdo? ¿Por ahí? Estamos. Ah, bueno, pues siendo así, entonces, pues adelante, señor los duendes. Los duendes invitan a los oyentes y a los presentes hacer un viaje al desierto de la vida. No caímos, molaría que la gente no caiga en esta comparación de rollo, la policía ahí es más violenta porque hay más muertos, además no sé qué, además no sé cuánto. La represión es contextual, yo creo. Según la respuesta, la represión es violenta. Y aquí tampoco hemos intentado quemar comisarías como hicieron en el anterior después de los meses de España. Porque igual, no sé qué me parece. Yo soy la misma. Sí, claro, igualmente hacen una huelga, ¿no? En respuesta, hacen como ponen, no sé, chapas de rollo, no a la violencia, los mozos, no, sí. Que lo creo, ¿sabes? Yo creo que van a disparar y van a hacer lo que les da la gana, no hemos visto. Si les desalojamos las comisarías, ¿no? Thank you. tiempo ya empecé a entenderlo viendo la práctica. Me acuerdo, para dar un ejemplo, un día que la gente estaba una de las peleas contra el ejército, la gente intentaban tomar un camión grande del ejército por el bando de... Thank you. muy interesante, que había había habido un acto de contra la tortura tal y entonces bien, pues este ha sido el tema que nos ha compartido Marcelo con sus sabios duendes. Marcelo, como 5 o 6 minutos para que sí te vimos, espero que les haya gustado. Sí, dígame. Sí, espero que les haya gustado. Esto es parte de lo que hacemos en directo con los sabios duendes. Musicalmente, un poco lo que hacemos es mezclarla con diferentes aparatos electrónicos. Y bueno, yo toco el bajo arriba de esto, pasado por diferentes pedales y aparatos electrónicos. Y bueno, los voy mezclando, superponiendo texturas sonoras, arriba de eso improviso, y bueno, sobre eso vamos armando la orquesta electrónica. Está, la verdad que, bueno, positivo, yo me he dejado llevar y la verdad que me siento mucho mejor ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso es lo que intentan sí. Los sabios duendes, que llegues al concierto de una manera y te vayas de otra. De muy buena onda, la verdad. Está bien. Oye, Marcelo, ¿te parece si seguimos con los duendes a lo largo del programa, que nos acompañen? Pues será un placer amenizar el resto del programa con los sonidos duéndicos. Sí, y bueno, ahora pasamos a entrevistas, más contenidos, y más adelante pues seguimos hablando. Perfecto. Y a ver si los duendes también nos podemos entrevistarlos a ellos y ver qué... ¿Qué planes tienen para el futuro de la humanidad o yo qué sé yo? Tienen muchos planes. Ojalá. Sí, vamos a una entrevista ahora. Sí, dale. Vamos a hacer una entrevista con un compañero, Antonio Mesa, desde Tenerife. Él nos va a compartir un poco cómo está la situación de los compañeros saharauis, que han sufrido durante muchos años la brutal represión del gobierno marroquí, pero que ahora últimamente pues tenemos serios problemas, puesto que está habiendo una persecución y podríamos tildar casi de genocidio, puesto que en el Sahara ocupado ilegalmente por el gobierno marroquí están sufriendo bastante. Y bueno, pues ahora hay una campaña de huelga de hambre que se está invitando a nivel mundial a acompañar, puesto que hay 23 compañeros presos que van a sufrir están en un juicio militar, pues por una acción que fue la del acampamiento de Zeyn Issik, que fue una acción civil. Donde no tenían que ver los militares, no había intereses militares, era en Al-Ayun, al lado de la ciudad, y era un acto de denuncia por el abuso de poder del gobierno marroquí hacia la cultura, la gente saharaui, y bueno, pues Antonio Mesa nos va a compartir, a ver si le podemos pasar línea. Muna, ¿tenemos línea? ¿Muna? Estamos intentando comunicarnos. A ver, hola, buenas tardes. Pues ahí anda la Muna comunicando. Entonces, bueno, en breve vamos a tener esta entrevista con Antonio, perdón, con Roberto. Ay, mi madre, ¿cómo estoy? Con Roberto. Ya está en línea. Vamos allá, a ver cómo es las duendes. Porque nosotros también tenemos duendes aquí, ¿sabes? Te queda este botón de aquí y entonces darle aquí, pinque pam, on air. A ver, Roberto, ¿nos oyes? Hola, Roberto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de escucharte, compañero. Igualmente. Aquí estamos en Radio Contrabanda, el programa Nómada Sintópico. Bueno, he hecho una entrada un poco de la situación en el Sáhara. Hemos hablado un poquito de estos 23 compañeros que están detenidos y que van a sufrir un juicio militar. Roberto, ¿nos podrías poner un poquito al día de cómo está la situación en el Sáhara ocupado? ¿Sí? Sí, pues la situación de los presos políticos, se lo han comentado, que llevan ya un año en la cárcel desde que se desmantelaron un campamento de la dignidad, y llevan ya 35 días en huelga de hambre porque no han recibido un juicio justo, porque no tienen derecho a luz, porque están separados de su familia, no tienen posibilidad de visitarle, y la situación que sufren es muy muy difícil. Y a raíz de eso, pues han decidido hacer una huelga de hambre. Y ya, bueno, porque no les queda otro motivo, que ya están desesperados. Y la situación en el Sahara ocupado, pues es muy similar. La gente no puede manifestarse, no puede salir a la calle, no pueden hablar su idioma, están perseguidos todo el rato. Es una situación terrible. La situación que están viviendo en el Sahara, nos recordaría a los años más grises de la dictadura franquista. Estamos en pleno siglo XXI. Marruecos está maquillando a nivel internacional como una democracia. Han hecho una reforma constitucional, tienen un primer ministro, pero la dictadura se está convirtiendo mucho más atroz. ¿No es así, Roberto? Sí, es muy triste, y más en Canarias, que lo tenemos a 100 kilómetros aquí, que está mucho más cerca que la península, y tenemos testimonios día a día de todas las personas saharauis que están contando que es una dictadura pura y dura. Y igual en Marruecos, la situación en Marruecos también es muy mala. ¿Ustedes en Tenerife han convocado también huelga de hambre en solidaridad con los compañeros? Sí, aquí se hizo en Tenerife y en otras 7 ciudades, en Barcelona, en Valencia, en Gran Canaria, en Lanzarote y Granada, y también se hizo en Tinduf. Se hizo 48 horas de huelga de hambre en apoyo a estos presos políticos. Y bueno, ¿se sabe cómo están ellos? ¿Hay alguna manera de informarnos cómo va la situación de estos compañeros? Ellos hace 3 días hicieron su último comunicado hablando de cómo estaba cada persona, y todos están muy mal. Se nombran a las personas y algunos de ellos han bajado 14 kilos, otros 10, 8. Están sufriendo desmayos constantemente, les cuesta levantarse, están muy, muy mal. Bueno, y nosotros, ¿cómo podemos acceder a esta información para los que nos escuchan, un poco, quien quiera hacer un seguimiento de esta situación? Pues, si están en Barcelona, el que más sigo yo así de Barcelona es Resistencia Saharaui. Tanto por Facebook, Twitter, o por la misma página que tienen ellos, Resistencia Saharaui, ya les sale la página y pueden seguir al tanto de todo lo del Sahara como lo de los presos políticos. Porque ustedes en Tenerife también hay plataformas o asociaciones que apoyan al pueblo saharaui. Están, bueno, no sé, ¿tú perteneces a alguna de estas organizaciones? Sí, pertenezco a Saharacciones. Saharacciones, así es, sí. Bueno, Saharacciones que han hecho acciones muy muy originales, ¿no?, en los últimos tiempos, muy activos. Están cuando estaba silenciado durante muchos años este problema, pues se salió un poco a la luz por los medios de comunicación, gracias a que ustedes pues hicieron algunos viajes al Sahara, intentaron desembarcar. Se dio una compañera que estuvo en la ONU, no sé si. Sí. También. Pues sí, hace un año tuvimos la suerte de formar un grupo muy bueno e hicimos la primera concentración de extranjeros en el Sahara y fuimos brutalmente agredidos por la policía marroquí. Y meses más tarde intentamos volver a entrar cuando estaba el campamento de la dignidad y no nos dejaron bajar del barco. Fíjate tú si cómo se miran a nivel internacional para quedar bien en la foto. Imagínate si le dan una brutal paliza a unos extranjeros europeos que van a hacer una acción de denuncia. Imagínate cómo tratarán a su propio pueblo cuando de puertas cerradas, cuando no se vea qué es lo que está sucediendo ahí. Exacto, lo que nos hicieron a nosotros no es nada comparado con lo que están haciendo los saharauis. Nosotros se controlaron por ser extranjeros, en la comisaría no nos hicieron nada, no nos tocaron, pero los testimonios de los saharauis son muy terribles, de las cosas que le hacen en las cárceles. Nosotros cuando pasaron lo de los campamentos de Jamie Sikh cerca de Al-Ayun, estuvimos haciendo un seguimiento desde aquí, y bueno, gracias a los observadores internacionales que estaban por allá y nos pasaban reportes, veíamos los vídeos, los difundíamos, pero sabemos de buena tinta que hubo una persecución minuciosa y especialmente orientada a quitarse de en medio a esos observadores internacionales. Y sabemos también que cuando los últimos observadores internacionales que hubieron fueron detectados y extraditados, aquello se convirtió en un estado de sitio completa y absolutamente, donde no podía ir a la gente por la calle, donde eran apaleados de manera gratuita, donde habían cercos, se cortaban las calles y se registraba casa por casa y se detenían casi gratuitamente a los jóvenes simplemente por decir que eran saharauis. Exacto, antes de que se montara el campamento, ibas por la ciudad de Al-Ayun, que es la ciudad principal, y ya te estaban siguiendo sin hacer nada, sin hablar con saharauis, solo por pasar por ahí. Se dice que hay 7.000 policías de paisanos en la ciudad de Al-Ayun. Están siguiendo en todo momento. Y después del campamento todo ha sido todo mucho más exagerado. Cualquier persona que vaya a defender los derechos humanos, pues lo echan de ahí a la patada, a la fuerza. Lamentable. Se habla mucho aunque últimamente no tanto, pues de Palestina, que también llevan muchísimos años resistiendo y aguantando el abuso de poder del gobierno de Israel, pero desde luego el Sáhara también es un estado que no se reconoce y que todavía siguen padeciendo el mismo tipo de genocidio que en Palestina hoy en día, aquí al lado. Y nosotros como españoles o como gente que vive en este estado tenemos una gran responsabilidad, puesto que el Estado español se desentendió cuando Franco abandonaba ese territorio y Marruecos lo ocupaba con aquella famosa Marcha Verde. Y desde entonces, desde esa ocupación y desde que pusieron esa valla kilométrica con minas alrededor de en el territorio ocupado para que el mismo pueblo saharaui no pudiera acceder ni comunicarse con la gente del otro lado de la valla. Como pasó en Israel, como pasó en los años de la guerra en Alemania, que se dividió a Alemania en dos, la capital. Y bueno, pues hay gente que hace muchos años que no se comunicaba y a cuenta gotas dejaban pasar a algunos. Bueno, esto es desastroso lo que está pasando en el Sáhara y nosotros impávidos con fútbol todos los días. ¿Por qué no tomamos cartas en este asunto de una vez? ¿Por qué no exigimos a quien sea que se posicione? ¿Por qué no apoyamos más a los compañeros activistas? Dejamos de creernos la basura que nos dice la televisión, porque no son mala gente, son gente buena que está luchando en solidaridad con compañeros que están simplemente exigiendo que se les respete, que se respete su cultura, que se respete su manera de vivir y que dejen de perseguirlos. Muy triste también que... De la Unión Europea. Es la hipocresía de la Unión Europea, de estos gobiernos que no nos representan, la verdad, pero ahí están. Sí, Roberto, dinos. Que es muy triste también eso, que España es la responsable y que no es que esté defendiendo al Sahara, sino que está haciendo todo lo contrario, que está vendiendo armas a Marruecos, que con esas armas están matando a los saharauis, que las minas que separan, están en el muro que separan a los dos pueblos saharauis, son hechas aquí en España también, que es muy lamentable, que no solo que no estén apoyándolos, sino que están escachándolos día a día. Sabemos, bueno, podemos dar algunos datos aquí a los oyentes, a los escuchas, intereses que tiene España o Europa en el territorio saharaui, gobernado, aunque de manera ilegal, por el gobierno marroquí. Son, por ejemplo, con la pesca, un gran terreno de costa que se está explotando y que el pueblo saharaui no ve un centavo de aquello. Pues tenemos empresas como Mercadona, que está comprando el pescado y envasándolo allí mismo, en territorio saharaui, con operarios marroquíes, que no, ni siquiera le dan trabajo a la gente de allí. Tenemos la extracción de áridos, por eso hay tantos intereses en el Sáhara, en el desierto, porque hay muchas minas de áridos que sacan fosfatos con los que se hacen los jabones de la lavarropa, fosfatos con los que se hacen muchos productos fitosanitarios para el campo, para las plantas, y se están extrayendo millones y millones y millones de toneladas de esos productos y se están haciendo millones y millones y millones de dinero que se llevan los que están más cerca del gobierno, porque son los que tienen el poder de gestionar esos recursos. Entonces, tenemos a Mercadona, tenemos... bueno, os vamos a hacer un listado a medida que vayamos a hacer esta entrevista, porque hay más empresas involucradas. Por ejemplo, tenemos a FMC Foret, cuya... sede central está aquí, cerca, en San Cugat, cerca de Barcelona. Y ahí está FMC Foret, una empresa que era catalana, Foret, que se juntó con una empresa yanqui, FMC, y que, bueno, explotan los áridos sin... O sea, robando esos áridos a un pueblo que no es soberano de su tierra y haciendo negocios con Marruecos. Por eso Marruecos tiene tan buena posición con Europa, puesto que da esas materias primas a muy buen precio. Y además, bueno, cabe decir, si me permiten, que Marruecos está ascendiendo como una potencia en África, porque la OTAN y la Unión Europea tienen muchos intereses en que sea la base, y ya es la base, de un proyecto llamado AFRICOM. AFRICOM es un proyecto de la OTAN, para controlar los recursos naturales de África. con sede estaba en Alemania y ahora está en Casablanca, ¿eh? Bueno, para que empecemos a atar cabos de por qué las cosas son como son. Simple y llanamente por intereses en recursos naturales y en dinero. No está primero la humanidad, no está primero ese caudal tan rico de cultura, de conocimiento, el conocimiento ancestral también, que nos puede llevar a entender de dónde venimos nosotros también, porque nos hemos enriquecido de muchas culturas en España y en el resto de Europa. No podemos negarlo, y lo estamos negando. Somos cómplices de una barbarie. Roberto, ¿sigues ahí? Sí, es que tú me dame cuerda que yo me enrollo como una persiana, hermano. Quería comentar también que una de las acciones que hicimos hace un mes fue de los recursos naturales, ¿no? Que están robando, que una cosa muy importante que pasa aquí en Canarias es con la arena. Uh-huh. Que llegan toneladas y toneladas en barcos a Las Palmas y a Tenerife. Y hicimos una acción, nos tiramos delante de un barco con una pancarta de 15 metros que ponía stop a la arena, stop al robo de arena saharaui. Uh-huh. Y sí, que estamos pendientes de... El único interés que tiene Marruecos con el Sáhara es los recursos naturales, que hace poco salió un estudio que robaban 4.500 millones de dólares al año y que la ONU a la zona liberada en Tinduf les daba 35 millones. Uh-huh. Una ayuda, ¿no? Una cosa lamentable. Que... Tú ves. Pues esa es la realidad, así está el patio. Desde aquí, desde No Más Sintópico, queremos hacer una llamada de atención a nunca olvidar, siempre recordar que este problema sigue ahí vigente, sigue latente. El pueblo saharaui sigue sufriendo cada día, aunque nosotros nos vayamos a dormir después de tomar el colacao por la noche. Siguen sufriendo los atentados del terrorismo de Estado del gobierno marroquí, que no es una democracia como nos quieren pintar, aunque tengan un primer ministro. Y aunque haya pasado aparentemente a segundo por el papel el rey, siguen teniendo el cotarro cogido por el mango. Y bueno, pues seguimos denunciando y seguiremos denunciando el tiempo que haga falta. Y seguiremos sufriendo con el pueblo saharaui solidariamente estas vejaciones hasta que sea libre y soberano en su propia tierra. Roberto, sí, muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes por esta información, por tenernos un poquito al día. Si nos quieres compartir, no sé, algún blog o alguna web donde podamos informarnos y seguir, Pues, sí, si quieren seguir aquí, todas las noticias que están haciendo el Sáhara en Tenerife, es Tenerife con el Sáhara, todos juntos. Uh-huh. Y ahí pueden ver todas las noticias que estamos haciendo, de Sáhara Acciones, de nuestra acción, cualquier tipo de acción. Tenerife con el Sáhara .org. Blogspot.com. Blogspot.com. Tenerife con el Sáhara.blogspot.com. Y de ahí pues te puedes conectar a otras páginas web. Sí, te vienen otras páginas del Sáhara. Sí, la verdad es que he visto este blog y es muy rico. Tiene información muy variada y de fuentes muy fidedignas que han estado ahí siempre a pie del cañón, con compromiso y bueno, siempre al lado del pueblo saharaui. Muchas gracias, compañero. Bueno, gracias a ustedes. Seguiremos en esta brecha de concienciar, sensibilizar a la gente de este problema, de que todos somos responsables también. Y bueno, esperemos que algún día, el Sáhara sea libre. Exacto. Y si alguien tiene alguna duda, es tan simple como informarse. No dejarse creer lo que dice un político, lo que dice un ministro, lo que dice cualquier persona, sino ir a internet, informarse, o ir al Sáhara y ver lo que está pasando. Que vas allí y ya te ves con toda la realidad que hay, que lo mal que está viviendo el saharaui. Uh-huh. La situación que tienen, que no tienen por qué creernos a nosotros, solo simplemente informarse. Claro, ser críticos, no dejéis que os coman la bola y mirar, verlo por vosotros mismos. Muchas gracias, Roberto. Seguimos aquí en Nómadas Sin Tópico, tenemos más contenidos. No sé, decirte que te mandamos desde aquí un abrazo fraterno desde Barcelona y seguiremos en contacto para nuevas notificaciones más adelante, ¿sí? Vale, contamos con ustedes. Sí, siempre que quieran vamos a estar aquí. Muy bien, muchas gracias pues. Vale, gracias a ustedes por dejarnos informar. Igualmente, salud. Bueno, hasta pronto. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Roberto. En breve, ahora mismito, porque vamos cortitos de tiempo, vamos a tener la conexión con Zapateando, que nos van a compartir hoy unas informaciones muy interesantes. Una entrevista con Antonio Díaz Velázquez, padre de Antonio Díaz. Tichil, injustamente preso, integrante de Solidarios de la Voz de la Mate. En breve estaremos, seguimos con los duendes por aquí. seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Disculpen la demora porque hemos tenido algún problema con nuestros duendes, no los duendes de Marcelo, que funcionan a la perfección, sino los duendes de Contrabanda, puesto que teníamos algún problema ya con la conexión, que ya hemos solucionado. Vamos a pasar pues a la entrevista con los compañeros de Zapateando desde México, que nos van a compartir un testimonio de Antonio Díaz Velázquez, cuyo hijo es indígena y justamente preso en Chiapas por ser miembro de Solidarios de la Voz del Amate. Vamos a escuchar directamente de allá cómo nos hacen este reporte. A ver si me aclaro con los bendicitos. Sí, Javier, ¿estás ahí? ¿Javier? ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá, Barcelona. Buenos días desde acá, desde Jalapa, Veracruz. Estamos aquí zapateando, pues, en efecto, por estos días, por cuestiones geográficas, hubo la visita del padre de un compañero injustamente preso en Chiapas, que se llama Alejandro Díaz Santis. Él es un preso, como mencionabas, solidario de la Voz de la Mate, y que participó desde San Cristóbal del Cerezo 5 en la huelga de hambre de más de 40 días que recientemente tuvieron varios grupos durante los meses de octubre y noviembre. Y esta huelga de hambre que emprendieron presos de la Voz de la Mate, solidarios de la Voz de la Mate, de Voces Inocentes, un estatario de Mitzitlán e incluso familiares de presos que estaban en plantón allá en San Cristóbal de las Casas, pues tuvo una respuesta negativa por parte del gobierno de Chiapas, que estuvo constantemente acosándolos, que estuvo hostigando al plantón, acosando a los presos. Por ejemplo, a la compañera Rosa la amenazaban con quitarle a su hijo, al profesor Alberto Patricia, lo trasladaron a miles de kilómetros hasta Sinaloa. Y finalmente lograron la libertad de cuatro presos, pero uno de ellos tiene sus antecedentes aquí en Veracruz. Vaya, parece que tenemos problemillas con la conexión. Javier, ¿sigues ahí? Parientes. Javier, se nos ha ido un poquito. Javier, se nos ha ido un poquito el sonido. ¿Puedes repetir las últimas dos frases? A ver. Sí, pues sí, decíamos que se trata del caso de un migrante Xochitl chiapaneco. Ajá. Sí, sí, continúa. Uy. Vaya, pues no, pues es un compañero indígena. No, se nos ha perdido la señal, Javier. ¿Javier? Vaya, pues tenemos problemillas con los... Oye, como Marcelo, es lo que pasa, pues que a veces los duendes se rebelan y... Y yo le dije, o sea, que es así. Cuando uno trata con duendes, ellos hacen de las suyas. Vamos. Y hay que tener paciencia. A ver si podemos contactar otra vez. Se cayó, Javier. Bueno, este reporte que nos estaban haciendo desde México, desde el boletín informativo Zapateando, el cual pues siempre cuelga sus noticias en internet. Ustedes pueden consultar, si buscan por Zapateando, como estoy haciendo yo en el Google, ¿no? Y entonces pues nos aparece la página web de ellos, zapateando.wordpress.com. Sí, Muna se está ahí lidiando con los duendecitos de Contrabanda. A ver si podemos contactar otra vez. Javier, sí. Ahora te recuperamos, compañero. Sí, tenemos algunos problemitas hoy con los duendes informáticos, pero sí. ¿Puede continuar con el reporte? Sí. Adelante, Javier. Sí, comentábamos que esta es la voz del padre de Alejandro Díaz Santis. Vamos a escuchar el audio donde platica precisamente cómo ha sido pues la prisión injusta de un preso solidario de la Voz de la MAT. Bien, pues vamos con el audio. Ahí va. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Aquí voy a hablar algunas palabras sobre su caso, mi hijo Alejandro Díaz Santis. Lo que pasó, hace 12 años, ahí en Puerto de Veracruz, que vinieron a trabajar con su esposa, que traía un bebecito, edad de año y medio, que el bebecito se falleció Y lo que pasó, donde rentó la casa, está más alto de la casa, altura como más o menos más de 1 metro. Pero ¿qué pasó? El bebecito y se cayó y se falleció el bebecito. ¿Por qué? Porque no está ahí, pues mi hijo quedó dormido adentro de la casa y se fueron a ir a comprar en la tienda. En la tienda, cuando regresó en la tienda, ya lo encontró tirado fuera de la casa. Y allí llegaron las autoridades y los vecinos y los comunicaron las autoridades. Llegaron las autoridades allí a verlo, y el fallecimiento del bebecito, y empezaron a preguntar qué pasó. Y no lo contestó mi hijo porque no habla de español. Habla en lengua materna, así como tzotzil, le llamamos ahí batzikop. Habla de tzotzil. Y así empezaron a preguntar y no sabía qué pasó. Y no lo contestó nada, como no le entiende de español. Y así. Y tenía a mis sobrinos allí también. Empezaron a preguntar qué pasó, no lo viste, qué pasó. Y no sé. Y nada más la cabeza que está moviendo, que sí, no. Pero dile, acúsalo a tu sobrino para que no te vayas en la cárcel, porque si no te van a llevar a la cárcel también, según que nos dijeron así mis sobrinos. Y sí, dice nada más la cabeza que nos moviendo así, y no le entendió qué cosa que le dijeron. Y allí, y lo acusaron mi hijo, y no se sabía qué le pasó, y lo acusaron que él los mató, el bebecito, y no se sabe quién los mató. O la mujer, o mi hijo. Y según mi nuera también, o su esposa, pues mi hijo, los llevaron a la cárcel. Estuvo 1 año y medio en la cárcel, en Puerto de Veracruz. Y se fue con mi hijo. Pero mi nuera salió libre, y mi hijo quedó culpable. Y lo dictaron sentencia, que son 30 años de la sentencia que le pusieron de las autoridades. Y allí empezamos buscamos un abogado y para hacer un amparo. Allí lo bajaron 4 meses. Allí quedó en la cárcel 29 años y 6 meses. Así es que no es justo lo que paga en la cárcel, porque no tuvo un traductor y no habla de español, habla pura lengua materna. Así como le digo, batzikop, tzotzil, y así es que se fue en la cárcel así nomás y no tuvo un traductor. Así es lo que queremos, no solo mi hijo de esos, no solo mi hijo, y hay varias personas que así están acusados, que están acusados, que así como problemas, pues. Y hay así como Alberto Patistán, y Alberto Patistán está acusado también, y le dictaron sentencia que son 60 años de sentencia. El mes pasado le hicieron huelga de hambres, ya cuando van 4 o 5 días huelga de hambre, y allí lo trasladaron hasta Guasave, Sinaloa, del Alberto Patistán. Allí, y no sé por qué, será que lo trasladaron desde más lejos, y no podemos ir a visitar ya, porque está más lejísimo donde le levantaron. Y así, el Alberto Patistán, le queremos su libertad inmediatamente. Pero no solo el Alberto Patistán, todos los que están presos, así como están de organizaciones de La Voz de Amate, adherente de la otra campaña, y Solidaridad, La Voz de Amate. Pero voy a pasar su nombre: Alberto Patistán, Rosario Díaz, Alejandro Díaz, Alfredo López, Pedro López, Rosa López, Juan Collazo, Enrique Gómez y Juan Díaz. Le queremos su libertad inmediatamente, porque justamente está en preso y no es cierto lo que paga en la cárcel. Así es, todos compañeros y compañeras, y los que escuchen, dicen lo que estoy yo hablando, y quiero un gran apoyo de ustedes sobre los compañeros que están presos políticos. Le voy a hablar unas cuantas palabras con mi lengua materna. Lecochiltac, Bucalashkot Señal Radio, Elichico Postal, Bun Antonio Díaz, Ligemdalta Parajet Soeptic, Municipio de Mitontic, y Jaechen Bun Estado de Chiapa Oyun. Hayotile Tacan, favor, Abocoluc, Tacan, apoyo a Bunic, que Chacol Tabicun, Lichuquel, Cuchalas Locas Vitas Vigligel To, Jacuche Alberto Patistán, Ligemdalta Simajovel, Rosario, Ligemdalta San Juan del. Alberto Petizán, Ligam de San Juan de Bosque, Rosario, Ligam de Alta Tabochil, Alejandro Díaz, Tamitontic, Alfredo López, Ligam de Alta Mitontic. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para aligerar. Estás escuchando una canción que se titula Razón de vivir, interpretada por Mercedes Sosa. Después de haber escuchado este audio, este testimonio de Antonio Díaz Velázquez, preso político chiapaneco, vamos a escuchar como a los compañeros Javier y Azalia desde México, los cuales nos van a seguir compartiendo más datos sobre esta noticia. Javier, adelante, compañero. Bien, pues este fue la voz de el padre de Antonio Díaz, el señor Alejandro, el padre de Alejandro, perdón, el señor Antonio Díaz Velázquez, pues el padre de un preso político tzotzil, y pues estos días va a haber una jornada de apoyo a las comunidades zapatistas, y ahora Sally nos va a hablar de algunas de estas actividades de la jornada. Bueno, pues el día de ayer y hoy, 3 y 4 de diciembre, a nivel nacional e internacional, la campaña Miles de Rabias, Un Solo Corazón, ha convocado a una jornada de movilización, pues, ante toda esta represión que el gobierno mexicano lleva a cabo contra el movimiento de la otra campaña, se están llevando a cabo acciones en solidaridad, pues con Chiapas, pero no solo con Chiapas, también en solidaridad con otros pueblos que han sido hostigados, como el pueblo Triqui, el pueblo Cucapá, los pueblos en Guerrero, y de manera muy especial en esta jornada se está exigiendo la libertad de todos los presos políticos, los presos de conciencia, y en los casos también de presos injustamente, bueno, presos por causas sociales, como es el caso de Alejandro. Y bueno, hay actividades, estamos invitados a que lleven a cabo acciones en sus países, y en el caso específico de los presos de Chiapas, pues exigir la libertad de Alberto Patistán, quien es un activista defensor de derechos humanos, que el día de hoy está en una cárcel de máxima seguridad. Hago una colecta de firmas y pronunciamientos, los invitamos desde allá a consultar la página y a enviar esas exigencias hacia el gobierno mexicano. También hay aviso de una jornada en Zaragoza, dentro de esta campaña de miles de rabias en apoyo a las bases zapatistas. En la Ciudad de México van a realizar una marcha del monumento a la revolución al hemiciclo Juárez, y el 10 de diciembre en el local del SITUAM, del Sindicato de Trabajadores de la UAM, habrá un baile en solidaridad con el profe Alberto Patistán. Para toda la gente que nos escucha a través de la Que Huelga ya en la Ciudad de México, pues es una forma también en la que se pueden solidarizar contra este profesor que se encuentra preso a miles de kilómetros de Chiapas, trasladado a Guasave, Sinaloa. Pues bien, estas actividades, pues queremos pues darlas a conocer, invitar a que se sumen a ellas, a que se realicen acciones en otros lugares, y con este mensaje también mandar un saludo a los compañeros de Pozol que están constantemente informando de todo esto desde allá, desde Chiapas, a los compañeros de Radio Ñomdá que están resistiendo allá en Guerrero, a la Que Huelga que retransmite esto los martes, a los compañeros de Regeneración y al compañero de Disidente Radio que luego utilizamos a veces sus audios, y un abrazo muy fuerte a la gente que hace posible Contrabanda, y pues prácticamente nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Javier, Azalia, desde México, también a todos los que hacen posible que las noticias pues lleguen y corran y escurran y que nos sensibilicen para tomar acciones, porque desde luego la cosa está muy revuelta. Aquí en Barcelona, Mexicanos en Resistencia, desde Barcelona, también se apoyan, se suman en apoyo a la huelga de hambre de los presos en Chiapas. Y bueno, pues continuamos desde aquí haciendo difusión, sumándonos a las convocatorias y emprendiendo también acciones para denunciar esta situación de clara vulneración de los derechos humanos, vejación y violación. Gracias, compañeros. Pues continuamos este vuelo de Nómada Sin Tópico de hoy. Seguiremos comunicando con Zapateando en adelante. Hasta pronto, compañeros. Hasta pronto. Salud y fuerza. Bien, pues esta ha sido la conexión con Zapateando, informándonos sobre la situación desesperada de estos compañeros presos chiapanecos, que son muchos. Y bueno, pues continuamos en Nómada Sin Tópico, ya tú sabes, en Radio Contrabanda 91.4 FM. Si te gusta, síguelo disfrutando. Y si te pica y quieres decirnos algo, pues está abierta la onda, está abierta las líneas. Nos puedes llamar al 93-317-7366. Aprovecha porque nos quedan muy poquitos minutos y muchos contenidos. Pasamos a otros temas. Elena, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy había traído un pequeño referencia a la noticia que ha empezado a salir estos días en los medios, en la cual el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha admitido a finales de esta semana que la posibilidad de crear un banco malo sería una medida a tener en cuenta a la hora de seguir saneando la banca con dinero público. El señor Rajoy parece que soltó esta posible propuesta en un debate televisivo pocos días después de su reciente victoria electoral. Un banco malo sería una entidad financiera que adquiriría todos aquellos activos inmobiliarios, principalmente suelo y ladrillo, para volver a venderlos cuando se recupere el mercado. Evidentemente, todos estos activos tóxicos serían adquiridos a un precio superior al que tienen de mercado. El señor Ángel Fernández Ordóñez ha admitido que la banca no está salvada completamente y que no está saneada. Entonces hay que pensar en todas las herramientas posibles para reconducir los errores que han conducido a este país a la crisis. Afirma que el anterior gobierno descartó esta solución, que ya se realizó en Irlanda y en Alemania, con resultados de recuperación parecidos a los de Islandia, en la cual la banca se dejó quebrar y se dejó absorber aquella que no podía subsistir. Es decir, que apuntalar la banca irresponsable con dinero público no ha logrado mejores resultados en la recuperación del Producto Interior Bruto de Alemania y de Irlanda que en el de Islandia, en donde se la dejó a su destino. Al parecer, este traspaso de bienes públicos a la deuda privada se denomina reestructuración de la banca, que parece que aún no está satisfecha. Miguel Fernández Ordóñez, que mantuvo contactos con el Partido Popular anteriormente, conocía estas posibles medidas financieras. Además, el gobernador del Banco de España reclama una urgente reforma laboral que iguale a España los niveles de flexibilidad y seguridad en el empleo que existen y en la mayoría de los países europeos. En cuanto a este punto, no acabo de entender cómo se hace esto. El El hecho de que el empleo en España sea más flexible, interpreto, implica que el empresario tenga total libertad en abusar del trabajador en su propio beneficio y en el de su capital, despedir, pagar y emplear como cuanto y lo que se le antoje a sus necesidades, sin que la ley interfiera en este proceso de explotación humana. Por otra parte, si la flexibilidad se prioriza legalmente mediante una urgente reforma laboral, ¿a qué tipo de seguridad se está refiriendo? La única seguridad que interpreto es la que se protege legalmente con aval del gobierno, la seguridad del beneficio económico para la empresa. No entiendo en qué se explica, en qué se aplica el término de seguridad en relación a un puesto de trabajo actualmente. Según un excelente análisis que nos deja en la revista Expansión sobre la situación española actual, la periodista Michela Romani justifica el hecho de que la banca caiga o que se venda troceada al mejor postor y al precio de saldo. Evidentemente, es un robo histórico pretender recortar el gasto público y emplear el dinero del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o del Fondo Monetario Internacional destinado a garantizar los servicios básicos de los habitantes de un país y emplearlo en comprar los activos tóxicos de unas entidades que son las responsables de la formación de semejante burbuja económica. Según Romani, para conseguir un sistema financiero saneado y que dé crédito, habría otras opciones antes de crear un banco malo. Los bancos deben vender los inmuebles que se han quedado a precios competitivos o al precio que la gente esté dispuesta a pagar. Este es el modo en cómo funciona el mercado para todo el mundo, la ley de la oferta y de la demanda. El libre mercado postula este principio. La cantidad de demanda determina el precio del producto. No es justo que las entidades decidan guardar sus pisos antes que mal venderlos a la espera de que el mercado se recupere y, por otro lado, pidan la creación de un banco malo para sostener esta situación insostenible. Es cierto que la banca es necesaria. Los precios de venta ahora son bajos, pero en su momento, estos inmuebles fueron tasados a precios excesivos y se concedieron hipotecas demasiado elevadas, cosa que impulsó la burbuja de la cual intentamos recuperarnos todavía. Que se venda el ladrillo al precio que pague el mercado, las entidades que no soporten esto que desaparezcan o bien que se sitúen en el mercado y que sean absorbidas por otras. Las ayudas del Estado, en todo caso, deberían recaer en aquellas que sí se reestructuren realmente, no solo en aquellas que despidan a unos cuantos trabajadores y cierren algunas oficinas. Esto es lo que ha ocurrido en Islandia, por ejemplo. A pesar de que la historia ártica es para nosotros un ejemplo un tanto romántico de la recuperación del poder por parte del pueblo, parece ser que la realidad, en Islandia estas entidades no fueron rescatadas al no ser posible conseguir el apoyo ni el dinero suficiente para conseguirlo. En Islandia unos pocos banqueros crearon una burbuja económica en poco tiempo que dejó al país en bancarrota hasta el día de hoy. Su situación es semejante a la conocida en Argentina y llamada con el nombre de corralita. En Islandia se denomina controles de capitales. 20 o 30 personas, políticos, banqueros y empresarios, tuvieron acceso a préstamos personales por valor de casi 10 millones de euros por cabeza. Posiblemente parte de ese dinero sirvió para comprar acciones de los mismos bancos crediticios y aumentar sus cotizaciones en bolsa. En los años 80, el gobierno privatizó la pesca, la dividió en cuotas e hizo millonarios a unos cuantos pescadores. A partir de ese momento, el país, ayudado por Estados Unidos y la Gran Bretaña, el modelo islandés representaba el paradigma del sistema neoliberal, con bajos impuestos, privatizaciones, desregularizaciones y demás medidas que permitieron a este modelo expandirse de modo aparentemente exitoso. La renta per cápita subió a unos niveles muy altos, el paro se estabilizó en un 1% y se invirtió en energía sostenible, plantas de aluminio y tecnología. En el año 2000, el Estado privatizó la banca, que además de no tener impedimentos legales y de poseer un tipo de interés del 15%, enseguida trajo los ahorros de los austríacos, alemanes y holandeses. El Producto Interior Bruto se multiplicó por 12. Estos ahorros fueron derrochados en fiestas, se compró Oxford Street, clubes de fútbol de la Liga Inglesa, bancos en Dinamarca y empresas escandinavas. Todo aquello que se pudo y a crédito. A su vez, los habitantes de Islandia también empezaron a pedir créditos y a derrochar en segundas residencias, coches, etc. La clase política accedía a créditos por amiguismo y sin ninguna garantía de que pudieran ser devueltos, puesto que no eran exigidas. Todo esto no permitió el desarrollo de una economía real que sostuviera todo este despilfarro. Y sin una regulación que controlase el uso de estos efectivos, se derrumbó todo en el 2007. Cayó la corona, la moneda islandesa. El paro creció a toda velocidad, cayó el Producto Interior Bruto en un 15% y los bancos perdieron unos 100.000 millones de dólares. Los islandeses perdieron la mitad de su riqueza. La culpa fue de los políticos que liberaron la banca, de los políticos y los banqueros que se excedieron en su ambición y de la población, evidentemente, que les invitó a pequeña escala. En ese momento, la población se levantó para impedir que fuera el Estado el que tuviese que pagar con dinero público los platos rotos. Parece ser que, en el fondo, lo que ocurrió es que ese dinero no fue conseguido de ninguna manera. Los bancos quebraron y muchos han perdido su nivel de ingresos, o peor, su puesto de trabajo. No se sabe cuánto tiempo pasará hasta que Islandia vuelva a tener una economía saneada como de la que disfrutaba en los años 80. Estamos hablando de una isla de pescadores con una población de 320.000 personas. Pero al ocurrir esto, el Estado nacionalizó el sistema bancario y lo saneó. También ha habido recortes y más impuestos. El Estado de Bienestar ha perdido terreno y también han tenido que acudir y pedir ayuda, como siempre, al Fondo Monetario Internacional. Pero parece ser que tampoco en Islandia va a haber banqueros encerrados en prisión. El hecho de haber mantenido la moneda local en casos como este permite vivir de las exportaciones de aluminio, sobre todo. En España, si aún hubiese la moneda local, tal vez el turismo de nuevo volvería a ser una importante entrada de capital. Por ejemplo, en España, la creación de un banco malo es la solución más rápida para proteger de la quiebra entidades como la CAM, que más que por su rentabilidad se protegen por motivos políticos y territoriales. Crear este precedente no sería justo, puesto que las entidades están en el mercado. Políticos, banqueros y empresarios han cometido irresponsabilidades, ya sea por desregularizar el sector, ya sea por abuso de poder y ambición. Deben enfrentarse a la quiebra, al cierre y a la absorción. Deben ser forzadas, de algún modo, a una reestructuración real. Las nuevas medidas de reforma laboral, los recortes de los servicios públicos, la generación de desempleo, más la subida de impuestos y precios, todo ello representa un hachazo directo a una de las vías más importantes de recuperación económica, el consumo. Y para terminar, en cuanto a la gran cantidad de funcionarios en España, que ha sido criticada y que muchos aplauden de que sea mermada y expoliada, hay que recordar que durante muchos años los recortes y congelaciones de los ingresos de los empleados públicos, de los empleados del Estado, han permitido en momentos de recesión conseguir ahorros importantes, además de formar una parte de la sociedad con una cuota de consumo estable. En los años 80 fue importante para el gobierno asegurar una cantidad de funcionarios importante por estos motivos. La misma gente que hoy se convierte en blanco de ensañamiento del gobierno y del resto de los ciudadanos, apareciendo como culpable de haber creado esta situación de crisis. Además de devaluar un sector de la sociedad que permite al gobierno un margen de maniobra con el presupuesto público, degradar además estos puestos, se priva al ciudadano de un servicio de calidad, de un servicio público, que de hecho es su derecho de calidad. Desregularizar, desproteger al trabajador con una salvaje reforma laboral, que no sabemos cómo será, pero que podemos imaginar, es la manera de asegurar que el paro continúe creciendo y los parados vayan rotando y alternando periodos de actividad con periodos de desempleo. Si todas estas situaciones van a ser similares, como hemos podido comprobar en Islandia, tanto si se usa el dinero público para salvar a la banca como si se la deja quebrar, la conclusión es la siguiente: que no se rescate a las entidades financieras, o al menos aquellas que no puedan reestructurarse para prevenir errores futuros. Y si hay que apretarse los cinturones, cada cual que se apriete el suyo. Y esta información ha sido elaborada a partir de fuentes como El País Digital o Expansión.com. Y eso es todo. De distintas maneras, desde simplemente etiquetar, enviarlo a las escuelas, o llevarlo a las escuelas. Bien, esta ha sido la columna de Elena de hoy. Ya sabéis, los bancos son malos. Vivimos en una dictadura de los bancos. Y desde Nómada Sintópico os animamos, alerta, sacad vuestro dinero de los bancos, quitadles el poder. Quitad, no 160, quitadlo todo. E invertid en cooperativas. Como por ejemplo se me ocurre la Cooperativa Integral Catalana. No sé, chicos, pero ese dinero ahí está ardiendo. Y ahora seguimos, Nómada Sintópico, estamos en la recta final. Muna nos va a compartir una columna sobre... Muna, tú misma lo presentas. Sí, estamos aquí ya a final de este programa de Nómada Sintópico este 4 de diciembre. Y yo quiero compartirles una nota que he hecho... a propósito del ataque a Norma Andrade. Saben nuestros escuchas que siempre estamos conectados con México a través de los programas y de las notas que vamos haciendo aquí. Así que bueno, pues quiero comentarles que este viernes 2 de diciembre fue atacada a balazos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, la activista Norma Andrade, presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación que desde 2001 lucha para reclamar justicia por las mujeres asesinadas en esa ciudad y para acompañar y asesorar a sus familias en ese proceso, además de visibilizar la situación de violencia de género que se vive en la entidad y promover que personas, organismos y gobiernos de cualquier país se pronuncien en contra de estos hechos. Como muchos saben, en Ciudad Juárez desde 1993 se perpetran asesinatos de mujeres en total impunidad. Los feminicidios en Juárez ya suman más de 500,000 de víctimas. Casi siempre se trata de mujeres jóvenes, pobres, obreras de las maquiladoras asentadas en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos. Norma Andrade es madre de Lilia Alejandra García Andrade, quien fue asesinada en febrero de 2001. En los últimos 2 años, 5 activistas han sido asesinados por el crimen organizado y otros 12 han abandonado el país, según información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. El caso más reciente es el de Susana Chávez, poeta y activista, creadora del lema Ni Una Más para protestar contra los asesinatos de mujeres en la urbe. Un mes antes le habían arrancado la vida a Maricel Escobedo frente a la sede del gobierno de Chihuahua, cuando pedía justicia por el homicidio de su hija, cuyo asesino confeso fue liberado por los jueces, un caso que en su momento comentamos aquí en el programa. Otro defensor de derechos humanos que fue asesinado el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora. Nepomuceno Moreno, quien luchaba también para exigir justicia y denunciar la desaparición forzada en julio de 2010 de su hijo Jorge Mario Moreno León, y en esa causa se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad este año. Regresando a la noticia de Norma Andrade, las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, así como varias organizaciones, exigieron al Estado de Chihuahua que se proteja a Norma Esther. La exigencia incluye que se dé protección a su familia y a los defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se ha sumado a los clamores de justicia para que se realicen las investigaciones en contra de los agresores de Norma. La Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a más de 70 asociaciones de derechos humanos de 22 estados en México, subrayó que, aunque el ataque sucedió durante un supuesto intento de robo, la agredida ya había recibido varias amenazas de muerte. En este momento, Norma Andrade está luchando por su vida. Desde aquí damos muestras de apoyo para su pronta recuperación y el repudio total a su ataque y a los feminicidios en Ciudad Juárez y a toda violencia de género perpetrada en el mundo y a la ola de violencia que está sucediendo ahora mismo en México. Yo soy Muna, nos estamos ya despidiendo aquí en Nómada Sintópico. Aquí Gabo estuvo en los controles técnicos, Elena en la columna, nuestro primer invitado Willow, que ya se fue, Marcelo ha estado aquí con sus duendes durante todo el programa, le queremos agradecer muchísimo. Y a ver, ahora sí. Ah, sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Simplemente decirles que el 10 de diciembre vamos a estar con los duendes en el Café de las Delicias. Esto es Rambla del Arbal 47, con una colaboración de 3 euros. A los que quieran, allí estaremos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues Gabo, Elena, Marcelo, aquí en cabina, y yo soy Muna. Esto fue Nómada Sintópico. Muchas gracias, Gabo. ¿Tú quieres decir alguna palabra final? Uh-huh. ¿A ti que te gusta el micrófono? Pues que muchas gracias por estar ahí, escucharnos. Es que es gracias a que están ahí ustedes y a este proyecto de Contrabanda que estamos nosotros aquí, también disfrutando mucho. Nos vamos a despedir, Elena, de a poquito. Nada más que de pedirles disculpas porque, bueno, teníamos un contenido que no hemos podido pasar porque se nos ha tirado el tiempo encima. Los TIC social esta semana no se pueden emitir. Íbamos a hablar de un concepto, LabDú. Si quieres escuchar qué es esto de LabDú, lo vamos a colgar en el blog, al ladito del programa número 75, que es este programa, en www.nomadasintopico.org. Y bueno, lo emitiremos en el siguiente programa. Sepas que este viernes, de 10 a 12, se reemite el programa en diferido por esta misma emisión, 91.4 FM. Elena, Nada más despedirme, decir buenas tardes a todo el mundo que nos está escuchando, y bueno, eso, recordar que estamos en el 91.4 contrabanda.org. Ok, y nos vamos con Marcelo y los duendes, los sabios duendes, que nos van a deleitar con el último tema de hoy día 4 de diciembre. 4 de diciembre, de 2011. A las 7 de la tarde en punto. Bueno, compañebrios, compañebrias, salud y fuerza.